cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, por la KWMR y puede unírsenos por la radio o por la internet desde cualquier parte del mundo con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org o también por Facebook, en Facebook por la página Marisol Muñoz Skinny. Puede también mirarnos aquí en el estudio, enviarnos sus likes y sus corazoncitos o comentar calladito si está en el trabajo y no puede llamar. Pues estamos aquí en una comunidad hablando cada semana de temas de actualidad, de interés personal, familiar, social y comunitario. Y el tema de hoy es muerte, suicidio y duelo. A tono con este tema, como pensamiento de la semana, ofrecemos los conocidos: recordar es vivir. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y honor a quien honor merece. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Bienvenidos sus comentarios, consejos, consultas, sus llamadas al 415-455-0102 o comentarios por Facebook. Acercándonos al Día de los Muertos, aprovechamos la ocasión para platicar sobre el morir y el penar. La muerte es uno de esos temas tabú para muchos, por lo delicado, doloroso y difícil que puede ser el encararla. Es aún más así cuando la muerte es por suicidio. El morir es uno de los grandes misterios universales del vivir y tarde o temprano la muerte de un ser querido nos toca de cerca a todos. Las conversaciones y tradiciones relacionadas al morir y al penar nos pueden beneficiar, pues estas ayudan a procesar y expresar sanamente la amplia gama de pensamientos, sentimientos y comportamientos provocados por la muerte. Negación, confusión, resentimiento, remordimiento, alivio, tristeza, enojo, temor, dolor. Hablaremos sobre cómo comunicarnos sobre la muerte, cómo penar el fallecimiento de seres queridos, especialmente aquellos que han muerto por suicidio, y qué hacer en nuestros hogares y vecindades para honrar la memoria de nuestros difuntos. Les invitamos a llamar para honrar a sus seres queridos fallecidos y nos les unimos en espíritu para conmemorar su memoria. De mis abuelitos, digamos, Margarita Heredio, Providencia y Leoncio, que en paz descansen. Aprendí bastante cuando estaban presentes y ahora, aunque ausentes, aún me siento guiada y acompañada por ellos. Le mandamos buena vibra al tío de nuestro productor Peter B. Collins, el tío Uncle Gil, que acaba de despedirse de este plano. Y pensamos en los fallecidos por la violencia familiar, por la violencia comunitaria, por los incendios, huracanes, terremotos. Penamos a quienes han muerto por suicidio. Cuéntenos, ¿cómo hablan en casa sobre la muerte y los muertos? ¿Qué hacen para preservar la memoria de sus seres queridos? ¿Cómo responde a las preguntas de los niños sobre todo esto? ¿Ha penado la pérdida de mascotas? ¿Practica tradiciones culturales o familiares o espirituales durante el duelo? ¿Cómo apoyar a los sobrevivientes? ¿Cuándo procurar ayuda profesional? De eso y más estaremos hablando aquí con nuestras consultoras panelistas, así que únasenos en la radio, en la KBBF 89.1 FM, por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook en la página de Marisol Muñoz Skinny y por teléfono en el 415-455-0102. Que ya estamos listos aquí a presentar a nuestras panelistas de hoy. Contamos con dos terapistas doctorales de la salud de la familia latina en el condado de Marin. Bienvenida, Marta Guerra. Hola, buenos días. Muchas gracias. Siempre es un placer tenerle con nosotros. Gracias. Bienvenida, Briana Robertori. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues empecemos nomás. Puse aquí como pregunta de romper el hielo, ¿por qué será difícil hablar directamente sobre la muerte, el morir y el penar? No es algo que sea nada más para nosotros, es a través de la historia, a través del planeta, no es el tema más fácil de abordar y de procesar a la hora de conversar con niños o adultos. Marta Guerra. Sí, y en realidad nadie nos enseña cómo hacer eso. Y es incómodo, es doloroso, porque significa separación, desaparición. Es como el inicio de algo nuevo y algo desconocido, tal vez. Y en varias culturas y religiones se tiene la idea de que la muerte es el fin de una vida para iniciar otra, ya sea en cuerpo o en espíritu. Pero la muerte tiene un significado muy diferente para cada quien. Es algo muy personal. Y se tienen distintas opiniones de la muerte. Y uno trata de crear ciertos juicios o acomodar ciertos sentimientos hacia la muerte de forma para poder lidiar con el miedo o con cualquier sentimiento que pueda llegar a surgir cuando uno piensa en la muerte. Así que aunque es un fenómeno universal, por lo natural que es, todo lo que vive tarde o temprano morirá, pero es un gran misterio. Sí. Tenemos todo tipo de teorías y creencias o convicciones sobre lo que sucede después de esta vida, pero las influencias culturales nos pueden ayudar, pero cada cual a la hora de la verdad tiene en su casa y en su caso su propia experiencia. Sí. Y esos temores por la mismo misterio que dices, o por la incomodidad o lo triste que es la separación o la desaparición, como mencionó, es de entender de que no nos nazca fácilmente esta plática. Así que pongámosla sobre la mesa. La mesa aquí de la mañana y de la mesa de la sobremesa familiar. ¿Qué añade Briana Robertori? Uh-huh. Hablando directamente sobre la muerte es difícil porque, pues, al perder un ser querido o alguien cerca de nosotros, nos hace cuestionar también a nuestras propias mortalidad y vidas y lo que hemos hecho y no hemos hecho. Sí, puede acercarnos a sentidos que son muy difíciles sentir. Es cierto, porque no es hasta que nos toca de cerca que no podemos ignorar más o poner en el cajón escondido ese tema. Podemos evitarlo en la vida diaria generalmente hasta que nos toca de cerca. Entonces, el duelo, el luto, el penar es algo tan poderoso que despierta todo tipo de pensamientos y sentimientos, recuerdos, cuestionamientos, inclusive esos mismos. Igual que falleció fulanito, fulanita, me tocará a mí, le tocará a mis hijos, le tocará a mis seres amados, y por eso ante esos cuestionamientos podemos tener muchas reacciones. Eso puede ser aún más complicado cuando la muerte es súbita, inesperada, cuando la muerte es por fenómenos como el suicidio, que también tenemos muchos juicios y prejuicios sobre esas tipos de muerte. Así que familias, le abrimos los micrófonos para que nos acompañen en esta plática sobre la muerte, el penar, el suicidio, el morir. El número es 415-455-0102 y tenemos a María ya lista en la línea primera. Bienvenida al programa, María. ¿Cómo le servimos? Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos cuentas sobre este tema? Estoy recordando una amiga que tuvo un novio. Uh-huh. Y el novio la engañó. Mm. Después, para que no lo dejara, le dijo que se iba a casar con ella, porque ya había tenido relaciones sexuales con ella. Uh-huh. Después de eso, le dijo que siguiera sus instrucciones de todo lo que él le dijera, y quería saber si él podía confiar en ella. Uh-huh. Y la empezó a manipular mentalmente y emocionalmente. Uh-huh. Hacía sufrir mucho. ¿Y alguna de estas personas ha fallecido? La mera verdad, yo tengo dudas. Porque estamos hablando. Cuando la volví a ver. Mm-hmm. Y estaba en silla de ruedas. Sí, que es una relación complicada, donde hubo infidelidad, donde hay discapacidad, donde hay tipo de conflictos y problemas interpersonales. Hoy estamos enfocándonos, señora María, en la muerte, en el morir, en cuando hay un fallecimiento y cómo penamos esa pérdida. Sé que a veces los problemas entre parejas, sobre todo cuando hay separaciones o rupturas, se sienten como la muerte de una relación, pero no es lo mismo que un fallecimiento. Si quiere, deje su número y su información y llamamos con calma fuera del aire para ayudarle a buscar recursos para su amiga, porque igual los problemas... Sí, los problemas de pareja también ocupan consejería o consejería individual. Y ante el penar o el morir, la muerte de una relación, cuando la persona fallece, también podemos aprovechar esa consejería, ese apoyo, esa comprensión. Los mejores deseos con su amiga y su novio, y bueno, según se desenvuelva esa historia. Tarde o temprano la muerte nos toca de cerca. ¿Qué responden nuestras panelistas? Señora Marta Guerra. Como dice mi mamá, lo único que tenemos seguros en esta vida es la muerte. Ah, así es. Y lo cierto es, en el caso de la amiga de María, a veces decimos, cuando amamos y perdemos, se sufre. Pero si no amamos para no sufrir, entonces nos perdemos de la dicha del amar. Así que sí, el final de las relaciones o la muerte de una relación a veces se siente como un duelo. Pero por lo menos mientras hay vida y esperanza, podemos luego volvernos a enamorar, volver a abrir nuestro corazón, podemos sanar esa pérdida y seguir adelante. Cuando un ser querido se muere y se va por fallecimiento, es más distinto. Las relaciones que podemos seguir teniendo con esa persona no es igual, ya no está en este plano. Brianna Robertori. Sí, hablando de eso, acabo de leer algo por un autor desconocido en el internet. Esas palabras que son muy profundo a mí, perder a un ser querido deja cicatrices que son un testimonio del amor de la relación que tuvimos con esa persona. Y si la cicatriz es profundo, también lo fue el amor. Las cicatrices son un testimonio de la vida de un ser querido y de un testimonio de que alguien puede amar profundamente y vivir profundamente y ser cortado y de ser sanado. ¿Cuán cierto? Así que sí, es una herida, nos lastima, mm-hmm. Por eso a veces sentimos el dolor que nos oprime el pecho, a quien tiene dolores de cabeza, de abdomen y demás, como parte de los síntomas tras la pérdida de un ser querido. Pero lo cierto es que la cicatriz, la piel de la cicatriz es más fuerte que la piel original. Mm-hmm. Si nos permitimos sufrir y sanar, podemos ser, como decimos, lo que no nos mata nos puede hacer más fuerte. Pero el duelo hay que tomarlo en serio y no minimizarlo, porque esas cicatrices pueden durar bastante tiempo en sanar y cada cual tiene su proceso. Familias, estamos hablando de la muerte, el penar, el duelo por suicidio. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo habla de estos asuntos en su casa y en su caso? ¿Qué tal con los niños? Las líneas están abiertas en el 415-455-0102. Y en la 2 recibimos ahora a la señora Abby. Bienvenida a servir al programa. ¿Cómo le servimos? Hola, quería saber si usted me podría decir y aconsejar cómo podría yo hablar sobre el suicidio a jóvenes. Gracias por traer ese tema. A veces cuando hablamos de niños, estamos incluyendo a los jóvenes, pero no lo decimos específicamente y no vamos a hablar igual con los niños que con los jóvenes o con los adultos, cada cual según su nivel de comprensión, su nivel de madurez. El que se está preguntando usted mismo a este punto ya habla de su apertura, de su sabiduría, de qué es importante de estos temas hablarlo con nuestros jóvenes. Lamentablemente la muerte por suicidio en los adolescentes, creo que es la tercera causa de muerte, es más frecuente de lo que quisiéramos pensar y siempre pensamos no nos va a pasar a nosotros. Pero lo cierto es que por lo mismo de que evitamos ese tema, hay jóvenes sufriendo a riesgo de suicidio y no hablamos con ellos, así que sí, hablemos de cómo hablar. ¿Empieza Marta Guerra? Sí, claro. Toca un punto muy importante, doctora, usted, porque a veces uno puede llegar a pensar, no le voy a dar seguimiento a ese tema porque no quiero meterle ideas a la cabeza. Uh-huh. No hay que hablar de eso. Mejor hay que hablar de cosas más felices, porque es incómodo, claro. Pero eso le quita validez al sentimiento que está expresando el joven. Entonces el joven, en vez de querer acercarse más a uno, en vez de tener la confianza de abrir su corazón y platicarle lo que está pasando, va a decir, no, esto yo no lo puedo hablar. Así que por eso mismo, aunque nos parezca incómodo, podemos decir eso mismo: caramba, no sé cómo hablar de ese tema, o se me hace duro, se me hace doloroso, se me hace difícil, pero hablemos, porque quiero que te sientas en confianza de traer todas tus emociones y sentimientos y experiencias, tus preguntas y tus cuestionamientos para acá. Porque desde, bueno, Romeo y Julieta es clásico, eran dos adolescentes y terminaron con sus vidas, en cierta manera porque los adultos no tomaban en serio su amor y sus necesidades como jóvenes. Brianna Robertori. Sí, quiero hablar un poco del tema de hablar con un niño sobre la muerte, puede ser de suicidio o solo morir. He visto que es necesario describir la muerte en términos muy concretos para niños. Por ejemplo, con unos niños muy pequeños tendrán muchas preguntas a medida que aprenden qué es la muerte. Las consecuencias de la muerte pueden parecer obvias para un adulto, pero es necesario decir que el cuerpo de la persona está fallecida y ya no funciona y que la persona no regresará. Podemos querer decir que la persona está en el cielo o que nos está mirando siempre, pero ese puede crear una esperanza falsa de que el fallecido va a regresar y que podemos construir una escalera para subir al cielo donde está la persona todavía viviendo, y queremos ayudar al niño a saber lo que es la muerte y eso va a ayudar al niño a comenzar de aceptar la realidad nueva y empezar su propio proceso de duelo. Así que siempre ponernos en los zapatos del niño, del joven, y ver qué están pensando, qué están sintiendo, cómo ven el mundo ellos. Y a veces le podemos preguntar, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas? ¿Qué has oído? ¿Qué dicen tus amigos? Porque a veces de ahí podemos empezar a, por ejemplo, compartir nuestras creencias. Bueno, en nuestra fe pensamos esto, en nuestra familia, a mí me ha ayudado creer esto o aquello. Pero cuidado cuando hablamos, porque cuando decimos fulanito se durmió, los niños pueden empezar a temer el dormir, o piensan que cuando se duermen van a morir. O cuando decimos, bueno, está en un mejor lugar, bueno, pues dice, pues yo me voy a ese mejor lugar. O vamos a reunificarnos con el ser fallecido, es una de las ideas o fantasías que tienen muchas personas al contemplar suicidios, de poder reunirse con quien ha fallecido. Así que tenemos que hablar de todo esto, y siempre sin juzgar, porque a la pregunta de los jóvenes y el suicidio, los jóvenes están muy sensitivos a cuando estamos criticando o juzgando. Y es importante que nos vean. Si nosotros oímos de una noticia de suicidio y decimos, ay, es un pecado, o caramba, qué egoísta, o cómo está sufriendo su familia, ya saben que estamos juzgando a la persona que se suicida. Queremos decir, oh, no sabemos lo que estaba pasando esa persona. Caras vemos, corazones no sabemos, qué tanto estaría sufriendo para tomar una decisión tan final. Es triste, pero sin juzgar o criticar. Esperemos que eso les sirva, señora Abby. ¿Algo más antes de despedirla? No, era todo. Muchísimas gracias. Pues siga ayudando, que creo que le va a interesar lo que vamos a poner próximo en el programa. De hecho, estas voces de nuestra gente, nuestro grupo de padres la semana pasada, son relacionadas a su pregunta. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo pienso, tuve una experiencia eso también con mis hijos, que estaba pasando por problemas que ella nunca me dijo y todo, y llegó un momento donde dijo que mejor la solución era quitarse la vida, pero en eso no sé cómo fue que estuvo hablando y eso le salió, y yo pienso que para nosotros eso no debe existir, porque alguien que se quita la vida es como un cobarde, porque no sabe enfrentar sus problemas. Y nosotros lo que hicimos es hablar con ella y hablar que no es la solución quitando la vida. Lo que nosotros tenemos derecho de enfrentar nuestras experiencias y de cualquier cosa que pasa a nuestro alrededor. Sí, yo tengo una pregunta sobre el suicidio o la muerte. ¿A qué edad se le tiene que hablar a los niños sobre esto? Es muy importante educar nuestros niños desde pequeño, y quiero que sepan también, no importa la edad y no importa el problema, todo hay solución, hay maneras como buscar ayuda, y para que no llegue el suicidio, porque eso no es la mejor manera. Hay muchas cosas importantes, valiosas, que merecemos nosotros las personas. Gracias. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Siempre aprendemos de lo que dice nuestra gente. A veces nos recuerda algo, a veces nos ayuda a repasar algo que nos puede servir. Y queremos saber qué piensa usted, qué dice usted. Puede llamar al 415-455-0102 con testimonio, consulta, inquietud o interrogante, sin juzgar y anónimamente si lo prefiere. De esos comentarios, ¿qué les pareció cuando enfocaban la parte de el suicidio no es la solución? Porque muchas veces pensamos, es una opción que tenemos siempre, terminar con la vida para terminar con el dolor, el sufrimiento o el problema. Pero si le comunicamos al niño o a la persona que está a riesgo contemplando suicidio, de que deben haber otras alternativas, otras opciones, otras soluciones para su sufrimiento, su penar, sus emociones intensas, estamos manteniendo viva la llama de esa esperanza. Briana Roberto está asintiendo. Y no es fácil, no es fácil porque sabemos que también tenemos nuestras propias historias o nuestros propios recuerdos. Todos los que hemos perdido un ser querido por la muerte, sabemos que aun cuando no es por suicidio, nos cambia, nos puede hacer ver la vida de una manera diferente y a veces nos puede hacer perder la esperanza y eso es lo que queremos abordar. María Guerra está sintiendo. De acuerdo. Familia, hablando sobre la muerte, el duelo o el morir, ¿qué piensa usted? Sabe que Alejandro Sanz dedicó estas estrofas, bueno, esta cancioncita, pero estas estrofas que escogimos, creo que siente este tema. A veces nos sentimos así, enfrentando la muerte y el morir. Aquí va. No siento nada, pero presiento que a chorros escapa. La magia de mi alma gastada, ella en la calle tirada. Algunas sirenas lejanas que suenan en la noche olvidadas, de los caballos de acero. Tu gasolina, mi sangre, su cuerpo se mezclaron en el suelo, el gris de la carretera dibujando su melena y la luz se le apagó. Oh, hey. Y su voz se le apagó. ¿Cómo mantenernos en pie? ¿Cómo seguir adelante cuando se apaga la luz de la vida de un ser querido? ¿Cómo, digamos, por los sobrevivientes y por nosotros mismos, no morir antes de que nos toque? Aun cuando sintamos el pensamiento o el sentimiento de que la vida ya no tiene sentido. Ante el duelo, hay cosas que ayudan, claro. Hemos hablado un poco de lo que no ayuda. Hablemos un poco de lo que sí sirve ante la muerte de un ser querido. ¿Cómo podemos honrar su memoria y cómo podemos vivir día a día o momento a momento, habiendo pasado tal situación que puede ser traumática? Marta Guerra. Sí, claro. Existen, como mencionamos anteriormente, la muerte tiene un significado muy, muy personal, muy diferente para cada quien. Por lo tanto, el duelo también, cada quien vive el duelo de forma diferente. Hay diferentes formas en las que uno puede llegar a hacer un poco más ameno este proceso. Y, por ejemplo, el Día de los Muertos, que es mañana, ahí en el trabajo ya vi los altares tan hermosos que se usan para honrar a las personas Este, en mi caso le hacemos un altar a mi hermano y le ponemos mole, que era su comida favorita. Qué bien, así que aprovechemos esas tradiciones culturales, religiosas o familiares para mantener viva la memoria, porque el que desaparezcamos en cuerpo no quiere decir que estamos en ausentes en espíritu, y lo sabemos muy bien, a veces lo sentimos muy vivos y muy presentes, sobre todo cuando más lo necesitamos, así que, y a veces hasta con humor, y a veces hasta con irreverencia, para decir, ante ese misterio podemos danzar, y ahí vemos la procesión y las calacas y las carabelitas. La muerte ante un misterio podemos responder con ellas, con todo lo que nos ayuda a seguir adelante. Brianna Revertori. Sí, estoy pensando en la primera parte de cuando alguien ha fallecido, la primera cosa que hacemos. El dolor viene en oleadas. Al principio puede parecer que te estás ahogando, y durante ese tiempo lo único que se puede hacer es flotar y permitirse los sentidos. Puedes sentir sin esperanza, perdido, vacío. Las olas vienen menos y menos frecuentemente con tiempo, pero vienen, siempre vienen. Esa imagen de las oleadas, de la marea que sube y baja, que viene y va, es muy, muy, muy, muy correcta, muy acertada, al descubrir cómo a veces, caramba, hasta se me olvidó. Pasó una hora y me pude hasta concentrar en una película, o hasta pude reírme de este chiste, pero después me viene un dolor que no puedo dejar de llorar o concentrarme en el trabajo. Así que aceptar como natural esos sentimientos, esas oleadas y ese vacío que a veces sentimos, o a esa confusión que a veces nos aturde. De hecho, clásicamente Kubler-Ross había identificado lo que llamó las etapas del duelo o de encarar la muerte y el morir, que más que una etapa es que tengan que venir en un orden, pero es de sensaciones y experiencias que sentimos ante la muerte. ¿La quieres repasar, Marta Guerra? Sí, claro que sí. Y como dice usted, doctora, no necesariamente se viven en un cierto tipo de orden. Pero bueno, las voy a mencionar. La primera etapa del duelo es la negación. Por ejemplo, cuando una persona se entera de que tal vez un ser querido tiene cáncer, puede llegar a decir no creo, no negar la noticia tan devastadora. Y es una reacción natural ante cualquier noticia difícil. Claro. Automáticamente lo que decimos a veces hasta en voz alta es no lo puedo creer, me resisto a aceptar. Sí. La segunda etapa es la ira. Cuando ya no es posible ocultar o negar esta muerte, comienza a surgir la realidad de la pérdida y su consecuencia, el dolor. La tercera etapa es la negociación. En esta etapa surge la esperanza de que se puede posponer o retrasar la muerte de la persona moribunda. La cuarta etapa. Y ahí en negociación no es que vamos a decir, bueno, voy a comprar la vida, sino es decir, a veces con Dios hacemos promesas, a veces digo, voy a cambiar, o más nunca en la vida hago esto, de ahora en adelante haré así, si mi ser querido sobrevive, o si yo misma puedo salvarme de estas. Es como tratar de eso mismo, de ganarle a la muerte, al destino, o a quien determine cuando nos toca. Sí, definitivamente. Y la cuarta etapa es la depresión. En esta etapa el doliente comienza a comprender la certeza de la muerte y expresar un aislamiento social en el que se rechaza, por ejemplo, ¿no?, la visita de seres queridos. Y es donde empezamos a ver que la persona empieza a presentar ciertos síntomas de depresión que hablamos hace unas semanas. Y el duelo complicado puede convertirse en una depresión clínica, puede incluir ideas o intentos suicidas. Hay que tomarla en serio. Sí, así es. Y la quinta etapa del duelo es la aceptación. Es el momento en donde hacemos las paces con esta pérdida, que nos permite una oportunidad de vivir a pesar de la ausencia del ser querido. Entonces, por dar un ejemplo, una persona pierde a alguien y posiblemente la primera etapa en su experiencia es la ira, posiblemente después viene la depresión, etcétera, etcétera. Entonces no necesariamente van en un cierto tipo de orden. Sí. Así que clásicamente puedes encontrar más información sobre ello en internet, sí, libros, videos y demás, pero nos ayuda a entender que como humanos tenemos experiencias similares y así sentimos que aunque estoy volviéndome loca, no es que estoy perdiendo la razón, es que el duelo es intenso y nos sacude de muchas maneras. Diana Robertori. Uh-huh. Y también hablar de estas etapas, pues se pueden ocurrir en otras partes de la vida. Si yo perdí a alguien cuando tuve unos 4 años y cuando tengo 14 años y se murió el perro, puede llevar o vienen los sentidos y unos ciclos. Cierto, exacto. Sí. Como otras situaciones que sacuden, situaciones traumáticas, si hemos tenido experiencias similares en el pasado, podemos como revivirlas, podemos tener otra vez sueños o pesadillas relacionados a ellos y demás. Y si se acumulan las pérdidas, como por ejemplo en desastres naturales y demás, en epidemias donde perdemos más de un ser querido, puede ser aún más complicada y las oleadas pueden ser más maremotos. Así que tomamos en serio todo lo relacionado a la muerte y al morir, pero también tratémoslo con naturalidad y con esperanza. ¿Qué piensa usted, familia? Únasenos a la plática. Muerte, suicidio, duelo, el número es 415-455-0102. La llamada de Antonio lleva un rato esperando. Vamos a ver si todavía está aquí esperando. Bienvenido al programa, Antonio. ¿Cómo le servimos? Hola. Doctora, yo tengo una pregunta. Yo tuve un hermano que se suicidó. Y nosotros en nuestra familia, pues tratamos mucho, pasamos con mucho duelo y estuvimos mucho tiempo de luto. En sí, mi mamá todavía está de luto. Y mucha gente pues nos dice que hicimos, qué errores hicimos para no prevenir esto. Y es una cosa tratar con la muerte, pero es otra también qué pudimos hacer nosotros para prevenir eso. Y pues no sé, yo creo la pregunta es qué es lo que nosotros pudiéramos haber sido para que él no se fuera suicidado. Oh. Antes que nada, gracias por llamar, por participar con algo tan, tan personal, pero tan importante y tan necesario que hablemos de estos temas. A usted y a su familia le enviamos nuestro pésame, nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Y acordémonos, no importa el tipo de muerte, muchas veces los sobrevivientes sentimos culpa de que pude haber hecho para algo para evitarlo. O caramba, si lo hubiera tratado mejor. O si le pudiera dar atrás a la película o al reloj para hacer o deshacer, decir o no decir. Y ante esos pesares que empeoran al penar, hay que decir, bueno, a lo hecho, pecho. Para la próxima ya sabemos, muchas veces es una manera en la cual una muerte nos hace mejores y es a veces tomar las relaciones más en serio y más decirle a nuestros seres queridos cuánto los amamos y tratar de no guardar rencores innecesarios y demás. Pero cuando es suicidio, además de esa culpabilidad natural, puede haber hasta vergüenza porque esa falta de comprensión que hay, aún entre los seres queridos y en la sociedad en general, como usted dice, a veces nos hacen sentir peor porque nos dicen, ay caramba, si hubiera sido diferente, si hubieras dicho algo o si hubieras reconocido las señales, pudiste haberlo evitado. Y eso no ayuda. Así que acordémonos, cuando hay alguien penando por suicidio, eso es lo último que debemos hacer, porque en lugar de ayudar, estamos trayendo más sufrimiento. A ver qué responden nuestras panelistas. ¿Empieza Marta Guerra? Sí, como menciona Antonio, es muy común que los padres o los seres queridos sientan culpabilidad, que sientan resentimiento. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pudo hacerme esto? Y que se pregunten el por qué. ¿Por qué lo hizo? Por lo regular es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo hizo? Y es muy importante y necesario aceptar las limitaciones de uno como padre y darse crédito por lo que hizo por su hijo en vida. Es fácil decirlo, es fácil que yo esté aquí diciendo eso, pero aceptar que somos humanos y que cometemos errores y que pues por lo tanto uno no es perfecto. Y eso vamos a enfatizar. Acordémonos, si bien vamos a enfatizar lo que sí está en nuestras manos para hacer lo que sí está en nuestras manos para tratar de prevenir sufrimiento o apoyarnos ante el sufrimiento, también tenemos que humildemente reconocer de que no todo está en nuestras manos y que aún las familias más amorosas ni los expertos más sabios pueden evitar todo suicidio o prevenir el sufrimiento de personas que ya están tomando esa decisión a pesar de la ayuda y del apoyo. Pero por lo menos si tenemos la conciencia más tranquila diciendo, bueno, le intenté, le hice el esfuerzo, no lo juzgué, le busqué apoyo, le di la oportunidad, contó conmigo. ¿Briana Robertori? Sí, muchas veces pues se dice que el suicidio, hay señales que se puede ver como si alguien está... regalando sus cosas. Sí, regalando sus cosas y como arreglando relaciones rotas del pasado o como diciendo adiós. Pero en realidad este no siempre es el caso. Muchas veces es como algo que ocurre muy, muy rápido. Hay suicidios que son impulsivos. Sí, sobre todo cuando la persona está bajo los efectos de alcohol y drogas, que nos faltan los frenos. Ajá. Muchas veces allí no hubo ni la intención de terminar con la vida, pero el resultado fue este. Así que sí, sí estamos pendientes a las señales de depresión, de impulsividad, de sufrimiento de la persona y les tratamos de ofrecer apoyo y conectar con ayuda. Porque sí hay tratamientos para la depresión que puede incluir ideas suicidas. Sabemos que hay hasta medicamentos que pueden aumentar ideas suicidas y podemos, si sabemos esa información, ofrecer esa ayuda. Pero también no sentirnos solos ni con esa carga en nuestra conciencia, en nuestros hombros, sino buscar ayuda. Para eso hay profesionales que pueden ayudarnos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. A través de ellos, de nosotros, si no están dispuestos, o conectándoles directamente a ellos. Y también, pues... muchas personas no hablan del suicidio y tampoco la muerte, pero no somos solitos. El suicidio o la muerte es más común que pensamos y es posible que al hablar con una otra persona, ellos tienen la misma experiencia, pero no están hablando de eso. Entonces, ese es es algo que nos conecta en vez de solo separarnos. Exacto. Cuando nos sentimos muy desesperados, muy deprimidos o contemplando suicidio, nos sentimos muy aparte, muy solos, muy aislados. Si nos extendemos esa mano, ese abrazo, esa palabra a través del internet, si no en persona, que la persona no se sienta tan sola. Podemos hablar después de estas guías sobre el libro y las charlas del joven que estábamos hablando antes del programa, Marta. Pero ahora para la pregunta de Antonio y para toda nuestra audiencia, acomodemos estas guías porque estas son precisamente a quienes esperan la muerte por suicidio. Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para apoyar a quienes esperan una muerte por suicidio. Escuche atentamente y sin juzgar, comunicando comprensión y compasión. Pregúntale si está pensando en quitarse la vida, si ha considerado cómo lo haría y si tiene los medios para hacerlo. Ayúdale a conseguir compañía de confianza y ayuda profesional. Añada a sus contactos telefónicos el número de salud mental de su área y el de la Red Nacional de Prevención del Suicidio, 888-628-9454. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 455-0102. Un poquito extraño la música tan animadita con un tema tan serio, pero bueno, entendemos. De tripas corazones, con la música por dentro seguimos adelante. Y en estas guías, algo que queremos añadir entonces es, según su área, añada los números de salud mental de su área. En el condado de Marin, la línea de acceso 24 horas es 888-818-1115. Y la unidad de crisis que incluye personas que están contemplando suicidio es el 415-473-6666. Aprovechamos para dar el número de hospicio que tiene que ver con el penar y la muerte. Sí, es el 415-927-2273. Maravilloso. Pues esperemos que eso le haya servido, señor Antonio, a usted y a toda nuestra audiencia ante el penar con suicidio y unas consideraciones particulares. Y aparte de eso, ser quienes somos, ser atentos, ser amorosos, esa solidaridad entre humanos puede hacer la diferencia y salvar la vida aún de un desconocido. Metémonos en los asuntos de los demás, aunque nos digan chismosos, que mejor nos sentimos por haberlo hecho que si después la persona termina con su vida, cuando pudimos por lo menos echarle una manito. ¿Quiere contarnos del ejemplo del joven que saltó del puente Golden Gate? Sí, Marta Guerra. Les estaba comentando antes de que comenzara el programa de que vi el testimonio de un joven que saltó del Golden Gate y sobrevivió. Él comenta que en cuanto su cuerpo despegó, en cuanto empezó a caer, su primer pensamiento fue, ¿por qué hice esto? Se arrepintió. Él platica que lo comenta con otro tipo de, con otros sobrevivientes también de suicidio y es algo que ellos tienen en común, que se arrepienten en cuanto van cayendo. Entonces, eso a mí me hace pensar que cómo como sociedad estamos tan conectados, aunque no nos conozcamos, y simplemente una sonrisa, un buenos días, ¿cómo puede llegar a ser un cambio, un impacto en la vida de una persona? Sí, ciertamente ha habido escrito y testimonios que en una charla escuché de personas que han intentado suicidarse pero sobrevivieron, que se dijeron a ellos mismos, bueno, si alguien trata de pararme, no lo hago. O voy a tirarme del puente, pero si alguien me da una sonrisa o estoy llorando y me pregunta qué me pasa, no me lanzo. Pero en la ausencia de ese interés, si estamos cada cual mirando nuestro teléfono o en nuestro propio mundo y no vemos a alguien sufrimiento que podamos decirle, ¿está bien? ¿O le podemos servir en algo? ¿O sabe que aquí hay un teléfono de consejería? Es otra manera de extender nuestra humanidad, que hoy por ti, mañana por mí, y que si lo hacemos por un desconocido, ojalá haya alguien para hacerlo por nuestros seres queridos si están en esa situación. Diana Robertori. Sí, estoy pensando en mi primo, que no se suicidió, no se murió por suicidio, pero él trató. Y nuestra familia fue como, no le aceptamos, no le aceptamos. Y fue unos juzgos muy duros para él. Sentirse enjuiciado, criticado, juzgado. Sí, sí. Uh-huh. Y pues, después de alguien trata y sobreviven, pues la vida es muy difícil para ellos y también fue antes. Y es muy importante saber que hay un gran tristeza o un gran como dolor dentro de la persona. Sí, muchas veces ante los intentos suicidas hay quien piensa, bueno, eso es para manipulación o eso está buscando atención. Uh-huh. En los cursos de primeros auxilios de salud mental tratamos de enseñar a la comunidad de que no es pedir atención, es que necesita atención y no ha encontrado una mejor manera de conseguir atención. Uh-huh. O aparentemente cuando ha preguntado, pedido atención de otra manera, no le ha funcionado. Así que el automutilarse, aunque no es un intento suicida, hay que tomarlo en serio porque puede convertirse ciertamente en un acto suicida como tal. Y al penar, una vez no se pudo prevenir la muerte del tipo que fuera, ¿y cómo penar? ¿Qué ayuda y qué no ayuda? Aquí estas guías que reservamos con anticipación puede ayudarnos si estamos penando la muerte de un ser querido, quizá por los desastres naturales recientes, por enfermedad, por accidente. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí unas guías sobre cómo honrar el recuerdo de nuestros seres queridos fallecidos. Honor a quien honor merece. Conservar fotos y objetos del difunto en el lugar. Escribir postal o carta reflexionando sobre el impacto de su vida en la familia. Sembrar un árbol en su memoria. Usar cinta, amuleto o prendedor como recuerdo. Hacer donaciones a organizaciones caritativas en nombre del difunto. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Cuando del penar la muerte se trata, recordemos contar con dos amigos, el apoyo y el desahogo, y dos amigas, la conciencia y la paciencia. Ciertamente más fácil decirlo que hacerlo, pero ayuda cuando tenemos más conciencia, cuando tenemos más paciencia ante todas las emociones desagradables o las experiencias difíciles que nos presenta la vida, y aprovechar el apoyo y el desahogo, aunque no tengamos un remedio para el penar de un ser querido, o de un amigo, o de un conocido, el escucharles, el permitirles que se desahogue, eso, esa solidaridad de te acompaño en los sentimientos, eso ayuda. Briana Robertori. Sí, sí, quiero decir que es importante aceptar sus sentimientos porque se puede experimentar todo tipo de emociones, rabia, frustración, agotamiento, y hable sobre la muerte de su ser querido con amigos, colegas, todo eso, para comprender que su seguido y recordar. Sí, y también no negarse que ocurrió la muerte, porque lleva al aislamiento fácilmente y puede frustrar a las personas que forman su red de apoyo también. Es un buen recordatorio, porque a veces por esa misma negación o por lo difícil que es abordar, o es triste a veces estar con una persona que está muy triste o está llorando mucho o está extrañando mucho y no podemos hacerle sentir mejor, pues a veces cambiamos el tema o tratamos de animarles o decirle, bueno, un clavo saca otro clavo, o tratar de consolarlo con oración, con garantías que en verdad pueden sentirse muy irrespetuosas, y sobre todo cuando tú no sabes lo que estoy pasando. No me trates de alegrar o de animar porque estás juzgando entonces que me siento como me siento. Así que sí podemos preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te serviría si te traigo comida mañana para que no tengas que cocinar? ¿O te haría bien conversar sobre fulanito? A mi viuda, mi vecina viuda del año pasado, falleció su esposo, me dice, ay, me gusta hablar contigo porque tú llamas a mi esposo por su nombre. Desde que él se murió, nadie habla de él o se refiere a tu esposo o él. Y yo le digo, bueno, Gary, y porque de esa manera ella sienta que es más, bueno, que en verdad queremos acompañarle en sus sentimientos, no queremos hacerla sentir mejor nomás. Marta Guerra. Algo, como dice usted, llamarlo por su nombre, porque aunque tal vez físicamente ya no están aquí, las personas pueden sentir que lo siguen acompañando de diferentes formas. Me ha tocado platicar con personas que han perdido un ser querido y han hablado de cómo, a pesar de que ya no están aquí físicamente, no significa que ya no llevan una relación con esa persona. La relación cambia. Se convierte en una relación tal vez un poco más espiritual, más personal, pero no significa que ya no existe. Y cuidado con juzgar o con pensar que están perdiendo la mente si siguen conversando con la persona o si le ven de esta manera. Son respuestas naturales y no necesariamente patológicas o enfermizas, el seguir manteniendo esa relación con pláticas o con incluyéndolos hasta en la mesa familiar. Familias, hablando sobre la muerte, el duelo, el penar, sabemos que hay mucho que aprender, pero también es importante incluir este mensaje de servicio público que recordamos todas las semanas. Si hemos sido víctimas o testigos de un crimen, si afortunadamente sobrevivimos un crimen, aprovechemos los recursos disponibles, pues tenemos derechos y tenemos ayuda. Aquí va. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Ciertamente hay recursos, hay ayuda para todo y para todos, así que aprovechémosles y ayudemos a conectar a las personas que están penando la muerte de un ser querido con esos recursos. En nuestra página cuerpocorazoncomunidad.org tenemos, aparte de todos los programas anteriores, tenemos listas de libros, listas de organizaciones, tenemos listas de artículos también por tema, y sobre la muerte y el morir tenemos bastantes que pueden aprovechar también, y es una manera de traer el tema sobre la mesa. Bueno, ¿qué se nos ha quedado sin decir? Sabemos que nunca se puede cubrir todo todito, pero a ver, ¿qué tiene en la mente nuestra panelista Marta Guerra? Acomodar, repetir. Yo nada más quería decir que no siempre vamos a entender el porqué. No siempre se va a tener una respuesta clara, aun cuando el caso de que, en caso de que alguien se suicida y deja atrás una carta, aun así no siempre vamos a tener las respuestas del porqué. Y eso es un buen punto, porque a veces para sentirnos mejor creamos todo una, más nos hacemos promesas o damos garantías, cuando cierto es, estamos encarando un gran misterio que quizás nos ayuda a tener ciertas creencias, pero lo cierto es que no sabemos, y cada cual sí le conforta pensar esto, crear aquello, participar en ciertos ritos. Por favor, apréndalos, practíquelos y compártalos, que les pueden servir a otros también. La muerte, el duelo, el suicidio, la perspectiva de la producción. ¿Qué tal si se nos une ahora Janine Carpenter? Adelante. Muchísimas gracias a nuestras panelistas hoy. Yo reconozco que la muerte y el suicidio son temas muy difíciles y quiero agradecerles a todos por tener el coraje. La valentía. La valentía, gracias, de hablar en vivo en el aire sobre asuntos tan importantes que han afectado a todos los pueblos y culturas del mundo desde el comienzo de nuestra historia humana. La muerte y el suicidio son experiencias humanas universales, y al hablar de ellas juntas y con nuestros seres queridos, yo creo que podemos aprender a abordar el sufrimiento que experimentamos tanto con la muerte como la vida con más conciencia y con más compasión. Ciertamente. Este es el momento de unirnos como familia humana. Cuando hay pérdidas, cuando hay desastres, cuando hay crímenes que quitan la vida de otras personas, muchas veces ahí es que nos extendemos las manos. Aprovechemos esa conciencia a lo largo de otras experiencias también. Muchísimas gracias. Pues ya que te tuvimos en vivo, Janine, ¿qué tal si seguimos escuchando su dulce voz en el calendario comunitario? ¿Qué hacer para mantenernos sanos y salvos? Aquí va. El calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Si ha sido impactado por los incendios, puede hablar gratis con terapistas llamando al 707-568-1094, 707-431-1135 y 707-778-6242. Caminata guiada, almuerzo de traje y diversión en la Laguna de Santa Rosa este sábado de las 10 a la 1. Grupo Esperanza para Madres Latinas, los viernes de las 10 a las 12 en el edificio 3240 Kerner en San Rafael. Grupo de apoyo Conexión de Madres, los miércoles de las 9 a las 10 y media en Canal Alliance. Llame al 415-306-0422. Grupo de apoyo para latinos con VIH, lunes de las 6 a las 7 y media en The Spar Center en San Rafael. Llame al 415-457-2487, extensión 110. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. ¿Qué tal si acomodamos estas otras guías? Que hablamos un poquito sobre cómo hablar sobre con los niños sobre el tema de la muerte, el suicidio, el duelo y demás. Y en estas guías tenemos unas recomendaciones. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. ¿Cómo hablar con los niños sobre la muerte? Hablar de la muerte con naturalidad. Todo lo que vive, tarde o temprano, morirá. Explicar que al morir el cuerpo deja de funcionar. Recalcar que las diferencias entre el morir y el dormir asegurarles que la muerte de la persona fallecida no es su culpa. Responder en sus preguntas honestamente, aunque la respuesta sea no sé. ¿Cómo apoyar a los niños en su penar? Conservar las rutinas lo más posible. Demostrarles que no están solos y que serán atendidos. Leer juntos libros para niños sobre la muerte y el duelo. Si los niños están dispuestos, permitirles participar y ayudar en las gestiones y ritos, tales como ceremonias religiosas, funerales, entierros, etc. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y ya nos estamos despidiendo. Aquí estoy con Marta Guerra y Briana Robertori, terapistas. ¿Con qué mensaje de cierre se despiden de nuestra audiencia? Marta Guerra. Voy a nuevamente decir el dicho de mi mamá, que la muerte es lo único que tenemos seguro en esta vida. Y es algo que vamos a vivir, un familiar, alguna mascota. Y los sentimientos que se pueden llegar a presentar en el duelo son normales, son parte de la vida. Así que permitámoslos y tengámonos paciencia. Muchas gracias. Briana Robertori. Sí, solo quiero decir, cuídese a usted y a su familia. Si ha perdido a alguien, comer bien, hacer ejercicios y sentir los sentidos que tiene. Se vale todo sentimiento. Ahora, cuidado con todos los comportamientos, que el ahogar las penas en la bebida o el intentar contra nuestra vida no es la solución que ayuda. Familias, cerrando el programa de hoy, repitamos el teléfono de la Red Nacional de Prevención del Suicidio, 888-628-9454. Participemos en las actividades a través de las cuales nuestra familia y nuestra cultura celebran la vida, penan la muerte y honran la memoria de los difuntos. Cuando del penar de la muerte se trata, procuremos apoyo y desahogo, y usemos los limones agrios para hacer limonada dulce. Las tradiciones y rituales ayudan a transformar la pena de la muerte en aceptación y sanación, y la dicha de la vida en celebración. Les invitamos a seguirnos con cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, en los periódicos La Voz e Impulso, y gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestra productora hoy Janine Carpenter, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, que fueron maravillosos en respuesta a estos desastres de los incendios en nuestra área. Gracias a nuestras invitadas Marta Guerra y Briana Robertori, y a ustedes, estimados radioescuchas, quienes siguen adelante paso a paso y día a día, a pesar de los pesares y los penares. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org, cuando estaremos hablando sobre los jóvenes y la conservación ambiental. Adelante, familias, que como decimos aquí, estamos juntos, sabiendo, sanamos. Poco a poco se llega lejos. Y adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón. como un... ¡Hey!